lo peor. Public Enemy, he calls me. Me, game is public, all wrapped up in a fancy bond. Sigloperradio.com.ar. La fe más afilada del alfabeto del fin de potencia. Sure is hot. Not too close. Sigloperradio. Roger, ready to move out. Anteriormente, en todo lo contrario. Y lo que está sonando ahora es Famous, de los amiguitos Black Dragon Chalks, que están presentando No Dust Stuck on You, su nuevo disco, banda de Brasil. Son los chicos son diseñadores universitarios, diseñadores gráficos universitarios, y con un gran gusto por la música se terminaron por llamar, cuando dijeron, bueno, che, hagamos una banda, tocamos bien, somos buenos, cantamos, nos gusta Sarasa. Dijeron, bueno, ¿cómo nos ponemos? Black Dragon Chalk, que quiere decir carbones negros de dibujo. Ah, que la carbonilla, la famosa carbonilla. Little Crazy, desde No Dust Stuck on You, esto es Black Dragon Chalks. Qué lindo lo que te traemos. Sí, sí, sí. Cosa extraña y que en algún momento ya hemos cubierto aquí en Todo lo Contrario, la de esas bandas cuyo los tipos sacan un disco al que le ponen televisión, y ese es el disco que estamos presentando hoy en La Bóveda. Vamos, vamos. Rumaki. Vamos. Ahí está. Está muy corta, ya se acabó el tiempo, así que hasta ahí llegamos, gracias chicos. De una gran banda de punk de los 70 llamada Beauty Trip, el viaje de la belleza, que es básicamente en lo que te inmiscuye televisión cada vez que los escuchas. Crystal, este es el cobereando, así que lo dijimos. Bandas que hacen temas del señor Daniel Johnston. La primera banda que traje salió en un compilado que se llama Coloreando Daniel Johnston. Nunca seré una canción en la radio. Valentín los Volcanes, el primer tema de Daniel Johnston en este cobereando de la noche. Vamos a escuchar. Esos eran los Zombies con Kind of Girl. Habíamos escuchado primero a My Kind of Girl de los Ramones, y cerramos con un tipo de chica especial de Edwin Collins, A Girl Like You. Cause I never met a girl like you. La cosa es que son las 17 y es tardísimo. Yo tengo el 9. ¿Y 9? Che, ni que fuéramos después de No Sonora. Y 7 tengo yo, eh. Yo también tengo I7. No Sonora de empezar estas. No. ¡Ah! ¡Oh! ¡Es un genio! Soy un puto genio. ¡Qué puto genio! Esta es la primera de muchas veces que volveremos a hacer ese chiste. Sí, sí, sí, sí. Bueno, esto es todo lo contrario. Aquí en cicloperradio.com.ar, por supuesto, es un programa hermoso donde desde ya, a partir de este mismo instante y en cadena nacional, les aviso que no tenemos regalo el día de hoy porque el día 9 de noviembre estaremos regalando una caja del tamaño de Oklahoma con justamente disquitos y cosas ricas. Para ustedes en la Todo lo Contrario presenta disquitos, números de teléfono, falopa. Todo lo Contrario presenta justamente el primero de, esperamos, no, muchos ciclos de shows, claramente, en vivo y de artes multidisciplinarios, donde tendremos nada más y nada menos que la señorita Barbie Utopians encabezando este festival hermoso. Hoy Cristian pasó así para la comunidad el disco acústico de los Utopians. Bueno, se viene una cosa bastante parecida. Sí, así que, bueno, estén atentos porque aparte en algún momento también vamos a estar regalando entradas para el Todo lo Contrario presenta. Cuando las tengamos en las manos. Esta semana empezamos a bombear, así que... Sí, vamos a empezar a bombear. Esperamos acabarte adentro. 10 y 9 de la noche. Recuerden, el emergente Gallo 333. Sí. Va a ser desde temprano, 20 horas. Vamos a estar haciendo un montón de cosas, entre ellas strip dance. Así que los esperamos, por supuesto. Exactamente. Igual, obviamente, se van a ir enterando, por supuesto, con el correr de los días. Por todas las vías posibles. Sí. Hasta ahora hemos hablado Rodrigo Ramos, yo. Ha hablado Cristian Chumino Rodríguez. Que soy yo. Ha hablado David Irigoyen. Que debería hablar menos. Y quien hasta ahora no dijo, no mencionó palabra, es, se lo ha ganado, nuestro pulpo manotas, Andrew Dobek Pirot, que dirá unas noches de la siguiente manera. Muy buenas noches. Qué genio. Es un tipo ¡oye, de... manotas! ¡Vuelve el micrófono, manotas! Es un genio, es un genio. Habla tanto en el programa como en los mails de producción, pero el tipo siempre tiene todo listo. Sí. Este tipo no dice nada, no dice nada. Trae todo hecho. Yo hablé siempre... anteriormente. Claro, así que no te hagas el boludo porque te hace mierda. Después me escracha otra vez. Claro. Qué buen ¿ves? Esta es la diferencia entre un tipo que sabe editar audio y yo. Ay, no, tonto. Ahí está. Hoy tenemos invitados también. Sí, hoy tenemos invitados de lujo. Se completa el tándem de quien alguna vez ya vino. Estamos hablando de Clemente Cancela. Su media naranja, su medio pomelo, la otra mitad de la sandía, que si la tomás la comés con vino te morís, el señor Santiago Calori, que va a estar llegando en un rato nada más junto y el con... vino es Fiorella Sargenti. Claro, o sea que si vos te comes un Clemente Cancela con Santiago Calori y encima la bajás con Fiorella Sargenti, probablemente te cagues muriendo. Te morís. Pero no importa, porque acá nosotros te trajimos media sandía y una copita de vino. Ya me perdí, de tanta metáfora me perdí en el medio. Sí, termina tomando seguí la poesía, la querido. O sea, toda la parábola termina con gente esnifando. Corta, no hay mucha más vuelta que eso. Así que ya sabes. No hoy en vivo, aclaremos para el público que está ardiente de dichas manifestaciones. Sí. Para cómo se pueden contactar todos los fans que van a estar escuchando este programa ahora y quieren decir todos los fans de un programa que no es este. Claro. Todos los fans. No, pero los fans después de la cosa que leen a Fiorella, los que los que leían a Calori, en la cosa también. La cosa también. Los fanáticos de los títulos de las 8:30. Los fanáticos de los títulos de las 8:30. Se pueden comunicar a @radiotlc. Ese es nuestro Twitter. Ese lo bien, hijo de puta. Ese es nuestro usuario en la red social Twitter. Ahí está, muy pueden, bien. Sacan la chapa del título. Pueden encontrarnos en Facebook buscando Todo lo Contrario, Enciclope Radio. Esas cosas lindas que se hacen, vio el cuadro de arriba que está en blanco. Y si no, nos mandan un mail a radio@todolocontrario.com.ar. Esta vez lo dije bien. Sí, muy bien. Que lo leeremos en algún momento. Sí, no, los leo, yo los leo. Yo también. Son miles. Es jodido porque... Son cientos de miles. Sí, es jodido porque leo lo que no sucede. Claro, claro. ¿Entendés? Salvo los spam de Viagra, ¿viste? Claro. Enlarge your penis. Eso los guardo. Eso los guardo. Por la duda, nunca sabes. Ya es tardísimo, vamos a comenzar con Dale, Todo lo favor. Contrario por cicloperradio.com.ar. Recuerden, nuestra página de internet es todolocontrario.com.ar. ¿Y la de la radio? Y la radio, ya la dije, cicloperradio.com.ar. Pasa que no me escuchas. No, como todo locutor, no escucha. Habla. No, aparte, viste que nosotros somos pareja tanto tiempo que ya no se escuchamos. Se callan los dos, voy a pasar música yo, vamos a escuchar un temita. Dame un beso. De Norma. Una historia de amor bella, hermosa, tierna, que te va a llegar al corazón. Norma 350, vamos. Todo lo contrario, te presentamos Campo de Bandas. Oh, and this one time, at Bandcamp, I stuck a flute in my pussy. Porque en Bandcamp también hay cosas gauchitas. Bueno, este es el Campo de Bandas. ¿Cómo me gusta día esta de la sección, fecha. Papá? ¿Cómo me gusta esta sección? Para el que no conoce esta sección, es nos metemos cada uno de nosotros en Bandcamp, empezamos a buscar cosas que nos gusten y traemos acá y presentamos. Por ahí son cosas desconocidas, por ahí no, por ahí es nuevo y novedoso, por ahí no. Uh-huh. Lo que el Bandcamp nos lleve por su ruta, nosotros vemos que encontramos. Badeante y compleja la ruta. Exactamente. Hoy traje una banda que se llama Ramshackle Glory. Que ellos dicen que hacen algo así como punk con instrumentos equivocados. ¿Por qué? Porque es una banda de punk rock que toca un banjo con piano, con cello, con violín, con trompeta, acordeón. Es como una banda, esas bandas, no sé, de música... ¿Qué escuchás vos? No, de banda de música country, la clásica música country yankee, sureña yankee, ponele... Bueno, ellos hacen así, pero hacen punk rock. Es un folk, también ellos en su descripción ponen algo así como un folk anarquista punk. Y tiene algo de eso. Hay algo de eso de están como una comunidad que se autogestionan. El sonido lo grabaron con dos micrófonos en el piso y tocan arriba. Y son del sur, de allá de Estados Unidos, de Tucson. Arizona. Sí, donde hay una cárcel en Tucson. Es como el Batán es que está, de Arizona. Y hay una serie llamada Sons of Tucson, que sí, también habla de que son todos rednecks y toda esa cuestión. Claro. Que básicamente es lo que son. Va por ese lado. Tiene dos disquitos. Acá en el Bandcamp hay tres, pero uno es el mismo que, no sé, lo sacaron en CD después y lo pusieron acá, no sé. Claro, debe tener un bonus track. Sí, una cosa así. Pero son dos discos. Este que estamos escuchando ahí de fondo, sube un poquito el volumen, por favor. Es de 2012. ¿Qué es eso? Es pan rock tocado a lo redneck, cabeza, sureño, con sus instrumentos. Y me imagino todo un show, todos bailoteando, tomando birra y salpicándose. Y pegándose, porque pegándose y está bastante bueno. Son el disco se compra $5, pero ya sabemos, bandcampdownload.com, que nos salteamos ese trámite. Ahora vamos a poner en el Twitter la dirección para que entren y demás. Como siempre. Para lo que hacemos siempre, el hipsterómetro, está evidentemente es conocida porque yo no tiene el gusto de conocerlo, pero tiene como 5.000 fans, una cosa así. O sea, traje mainstream, chicos, discúlpenme, pero traje mainstream. Te llenan un pequeño estadio, es un... Sí. ¡Anda la rock and pop, careta! Pero después tienen... En Twitter hay 200 personas que lo siguen, así que son under en Twitter y son mainstream en Facebook. El rancho de Rasco lo llenan. Ah, sí, claro, más o menos. Así que escuchemos un poquitito de esto. Los chicos se llaman Ramshackle Glory. Texted me. She texted you. How adorable. Yeah. Smiley face at the end. Oh, smiley face. See? I hate that. Ugh, I told her about the smiley faces. I can't stand it. And everybody uses them. I don't understand. What, are they going to be in newspaper soon? The New York Times headline? Unemployment drops? Smiley face? That's where we're headed. Eso que escuchábamos era a Larry David hablando con su manager, con Jeff Garland. Eso es de Curb Your Enthusiasm, una serie increíble. Si no la vieron, agencia en Celan, prontamente. Y esta es la inspiración que tomó Atupele Ndizale. Así se llama el muchacho. 20 años tiene, nacido en Costa de Marfil. Sus padres son de la del país africano de Malawi. El muchacho fue... La verdad, son de la fe. Te lo juro por Dios, el muchacho fue criado en 5 países diferentes antes de establecerse en Estados Unidos, en Ann Arbor, Michigan. Estudia economía en la Universidad de Michigan, justamente. Y en sus ratos libres se dedica... ¿En el MIT? ¿En el MIT? No, en la Universidad de Michigan, en no sé qué. MIT es Massachusetts Institute of Technology. Massachusetts. Qué malo que nos tocó Chafachusetts. Chafachusetts, totalmente. Bueno, este muchacho estudia economía y en sus ratos libres hace beats de trip hop y R&B, qué sé yo. Y decidió, en su segundo álbum, el primero es un EP que se llama To the Women of My Dreams, que salió en San Valentín y que tiene temas dedicados a, por ejemplo, Gabriel Union y Rashida Jones, minitas. El segundo Rashida Jones es conocida. Claro, y Gabriel Union también. Son todas minitas a las que él le escribe canciones porque son las mujeres de sus sueños. El segundo, que es su primer... Tiene 20 años, está caliente. Está caliente, totalmente. Este es su primer larga duración. Se llama Carve Your Instrumentals, jugando un poco con Carve Your Enthusiasm. Después de tanta charata, esto es lo que lo hizo durar. Sí. Y salió en marzo de este año. Y son todos temas inspirados en Carve Your Enthusiasm, con citas textuales de la última temporada del programa. Y beats que le van así en saga. Es como que cada tema arranca con una un diálogo. Claro, con un diálogo, con una intro de Carve Your Enthusiasm como esta. Sí. Muy freak todo. Y después degenera en un pequeño mix de trip hop, R&B, soul, muy interesante, instrumental todo. Lo raro es que como que Carve es como muy arriba, muy irónico, y como que el tema son todos medio bajón, ¿no? Son todos temas muy claros, muy, muy así, muy tranquilitos, que por ahí muestran la cantidad de cosas distintas que pueden salir de la inspiración ante lo que se ve. Sí, es, ¿no?, muy buena la tapa. La tapa es muy buena, es Larry David. Sí. El muchacho se hace llamar Atu, A-T-U, por su un diminutivo de su nombre, Atupele. ¿Y Pelen de dónde viene? No, se llama, porque él se llama Atupele Ndizale. Atupele es su nombre y la N de su apellido. Okay. El Bandcamp es, por lo que decía Rodrigo, atupelen.bandcamp.com. Y hablando del hipsterómetro, tiene 192 followers en Twitter nada más, 56 likes en Facebook, pero tiene 1114 seguidores en SoundCloud, que es donde cuelga sus pequeñas remezclas. Sí, vale, creo que cada seguidor de SoundCloud vale como por 100 de Twitter. Ponemos. Totalmente, porque son tipos que te escuchan de verdad y que comentan tus canciones. También pasa que Google te lleva ahí por... Pones Curio de Entusiasmo, te lleva ahí seguramente. Totalmente. Y tiene tres discos, en realidad tiene dos EPs, To the Women of My Dreams y uno que tiene emoticones, que se salió ahora hace poquito. Y que es su único larga duración, por así decirlo, que tiene 9 canciones. Y que es muy interesante, el pibe la verdad labura bien el tema de los beats, porque no son todo beat electrónico, tiene guitarritas, tiene cosas. Muy inspirado, Atupele Ndizale. Es nuevito el otro que sacó. Es nuevito de septiembre de este año y ahora ayer en su Twitter dijo que va a sacar uno nuevo, probablemente a fines de octubre. Así que hay que seguirle la carrera a Atu, ahora en la época del auge del hip hop. Un muchacho creativo por ese lado puede ser interesante. Vamos a escuchar fragmento. ¿Cómo el auge del hip hop? Y el auge real del hip hop con la puesta en la picota de que es la música, por lo menos en los Estados Unidos, que más vende. Hagamos una cosa, presenta el tema, tomémonos un feca al coñac y me contás un poco más de eso. Vení, yo te espero acá. Dale, perfecto. Bueno, se llama Infidelity y habla sobre justamente la infidelidad. Pon el agua para el café. Dale, papá. Out to my fucking wife? No, I said that. You said that his wife was beautiful. That's all I said. You said that shit to him. That's implying that I'm fucking her. Well, just tell him that you're not. But I am. You what? I'm tapping that ass. I've been kung fuing that ass for a while now. What is wrong with you? What is wrong with you? Why are you fooling around with married women? Ass, Larry. Ass is not ass. Ass fucking ass, Larry. No, it's not. That's what the fuck I do, Larry. Well, you don't have to tap every ass. Do you? Do you have to tap every ass? What the fuck are we gonna do right now? What do you mean we? Atu's gonna fuck somebody up. I have nothing to do with this. I'm not tapping anybody. You're tapping. I'm not tapping. You are combined in the shit now with me, goddamn. We are Lego. We got a fucking Lego set right now. We are fucking interlocked together. We fucked up. Ahora es mi momento de hablar por 5 minutos o quizás menos. Por favor, hable todo lo que necesite. Mi Bandcamp es lo encontré buscando por tags, puse rock, dije buen programa rock, tengo que poner rock. Fui atrás para adelante como siempre, encontré a los amigos de Monstruo por ahí. Y en la misma hilera había 4 más, así que dije estos deben estar en buena compañía. Empecé. Pero después elegiste por popularidad o por novedad, viste que tiene como dos variantes, popular o novedad. Elegí por, viste, el tag de rock, te aparecen todos los álbums de todos y no estaba discriminado si era popularidad. Ah, okay. Hay como 100 y estaba 85. ¿Soy el único que elige con el tag 2012? Puede ser. Ah, muy bien. Vamos todavía. Pero sin querer queriendo también agarré uno del 2012. Estos muchachos son los Flower Stacks, los tallos de flor. Claro. Es una banda que tienen su Facebook, pero no tienen bio en ningún lado. No tienen bio en el Facebook, no tienen bio en el Bandcamp. Más que son de Minneapolis, que es ciudad junto a la ciudad de Melliza de St. Paul, de grandes bandas, como hemos hablado en programas anteriores. Uh-huh. Bueno, influencias te pone Modest Mouse, Nirvana, Pixies, Bob Dylan, Dostoyevsky. O sea, son unos muchachos cultos y te pega como culto, porque cuando vas a los integrantes empezás con el principal, que es Chris Vogel, que es el que canta y toca guitarra, pero te cuento los instrumentos que tienen. Bueno, te lo voy a leer en inglés porque es más rápido. Por favor. Vos podés traducir. No, Yankee, traducir, Yankee. Bueno, cello es fácil, es. Violonchelo. Upright violin. Cello de green. Violín upright, o sea. Sí, parado. Un violín parado. Violín, clarinete. Nunca lo vi. Bajo de clarinete. Horn, o sea, bocina. Sí. Órgano, pump organ, ¿qué es eso? Es un el organito este que. No que mientas. Que se toca con el. ¿Cómo se llama? La melódica. La melódica. Pianica. Bueno, banjo, otro violín más. Bueno, cuatro on drums, que puede ser batería o percusión. Hay 4 que hacen eso. Otra que hace background vocals. O sea, son unos cuantos. Sí. Sacaron este disco el 28 de septiembre de 2012. Es su primer disco simple, todo. ¿Se puede comprar? ¿Se puede bajar? Se puede comprar a voluntad, desde el Bandcamp. ¿Desde cero o desde uno? No me fijé. Ah, porque viste que es distinto. Porque si es desde cero, yo lo bajé por cero por Bandcamp. No. Sí, como todos. Pero no sé, la verdad, ¿cómo me fijo? Si le das a cuando apretás. Claro, pones cero. No, si te dice, pongas el precio, puedes poner cero. Ah, dice name, dice uno, dice name your price. Yes, claro. Eso es. Cuando te piden name your price, ahí sí, le mandas cero y otra cosa. Pero si te pone 0.50, desde 1.99 claro, en adelante. No, decía name your price. Así que bueno, eso puede bajar gratis. En su Bandcamp flowerstalks.bandcamp.com. Uh-huh. Su Facebook también es con el mismo nombre, tiene 84 likes, así que ganan el fipsenómetro por ahora, David. Sí. Tienen una página web, flowerstalks.com, que la abrieron hace poco, se ve muy simple, le falta contenido, dice comprar merchandise si no tienen nada. Les puedes vender ahí, mandale una tarjetita, un mail. Claro, ¿no? Sí, mandale. En dólares muy barato, les puedo comprar. Traté de googlear a este señor para ver si tenía algún background de otra banda, algo. No encontré nada. Lo único que pude encontrar en el Facebook de ellos, hay alguien que promociona este disco. ¿Sí? ¿Qué se llama? ¿Cómo se llama? El disco se llama, ya te digo, Calamity Dance. Calamity. El dance, el baile de la calamidad. Baile de la calamidad, sí. Dice, escuchen este disco que es de un egresado de nuestro college. Voy a ver qué es el college. Dort College. ¿Qué careta que es? Serious Education for Serious Christians. Oh, yeah. Ok. Oh, así que viene de chupa Sirius el asunto. Totalmente. Es una universidad chica en el medio oeste, obviamente, donde pueden ser los cristianos fanáticos. Por supuesto. De Estados Unidos. Pero bueno, son de Minnesota y están actualmente en Boston. O sea, se ve que se consideran buenos porque en Boston la vas a pegar. Cerca de aquí está a full, ¿eh? ¿Sabes hasta dónde está estudió? Bien. Si había poca data, había que buscar esa poca data. Está bien, está muy bien. Ah, y ahora el tema que te diste en Facebook ahora te aparece cuando ves algo en un grupo. Sí. Se puede sacar igual. ¿Sí? Sí. Ahora vamos a hablar después. Sí, después del corte hablamos. Después hablamos de opciones de privacidad en Facebook y todas las cuestiones relativas a la tecnología con Rodrigo Ramos, Fierita Catalano y Federico Ini. Fíjate si te podés enrollar. Te agarras y te empezás a. Y me faltó a Tilo, que es compañero tuyo. No, compañero mío, no. Dorrego. Estaba Andrew hablando, sí. Andrew. Hablando. Por favor, Andrew, adelante. Volviendo, el único otro dato que ponen es qué discográfica tiene, que viste el campo para llenar. Sí. Ninguna, así que están a la casa. No. Están en Boston, a la casa de alguien. Si lo pueden bajar el disco, está muy bueno. Tiene otros ritmos más tranquilos que los que estamos pasando acá. Pero es un classic folk rock virtuoso. Ajá. Una onda los Fleet Foxes, pero poniéndole un toque de distorsión y menos armonía. Sí, en momentos, viste que los Fleet Foxes también tocan todos. En momentos me pareció estar escuchando cosas de Paul Simon, no la voz, pero de instrumentación. No es un mal antecedente. No, la verdad que Paul no. Simon. Así que vamos a escuchar la canción que le da título al disco, Calamity Dance, de los Flower Stalks, en el Bandcamp del día de la fecha. Say, would you care to dance to a grooving beat, to bounce along, tap your feet and sing this song? The way to live, they say, is living without regrets, put to rest, happy, immune to wounds and free of pain. Find a cloud to lounge around on and pass the days without a trace. Throw up a cocktail of untouched ideals onto some gasping laughers at your party's ball. You're sure to be a hit and show your GHS, it's good politics, man, you can't hardly miss. It's the turn of a cure to a new disease. It's the ring of the truth inside the lie that we are all free. Money changes hands, don't be so naive. These are the steps of Calamity Dance. Now come dance with me. I've been shown just how to have everything that I want, and thought that's enough to adapt. Believe you need what's made to crash. Buy some more of this to waste away with. Pay to the hand that's tied you fast. But in a fever under the out of work and straight into debt, yeah. Well, it's a turn of a cure to a new disease. Sí. Escuché 5 segundos y me gustó. Sí, es mi turno. No, igual no, no me tengas tanta fe. Es mi turno con el campo de bandas del día de hoy. Voy a contar brevemente cómo llegué a él. Adelante. Básicamente como hacemos con Cristian, por la tapa. La tapa, ahora la vamos, por supuesto, vamos a compartir el Bandcamp. ¿Cantidad de mujeres desnudas en la tapa? Una. Ah. Más que suficiente. ¿Te acordás que hubo un día, una vuelta, que de los cuatro Bandcamp, tres tenían tetas? Sí, sí. Eso habla muy bien de nosotros. Exactamente. El criterio de selección por tapa funciona. Absolutamente. En este caso, no solamente me gustó la tapa, que es una señorita como si fuese una de las reinas de una escuela de samba, uh-huh, sino que me gustó el nombre de la banda. Eso también es importante a la hora de seleccionar. Sí, ¿eh? Sí. Yo busqué, hablando de tus criterios, discos nuevos, 2012, New Arrivals, en esa sección que tiene Bandcamp ahora, que es como descubrí música. Ajá. El disco va a salir el 28 de octubre. Uh-huh. El disco aún no salió, es un EP de 4 temas. De una banda italiana que se llama Sex Offenders, Sick Salvation. Ok. Básicamente. Gran nombre. Va a estar editado en 33 revoluciones y el disco se llama Tutto Magnitudo. Tutto Magnitudo. Todo grande. Todo grande. Todo grande. ¿Sí? Como la señorita de la tapa. Ponele, sí. Va por ese lado. La cuestión es que estos muchachos, además, tienen fotos en Tumblr, no tienen un Tumblr propio, hablando del hipsterómetro, de las redes sociales y de todo eso. No solamente voy a compartir el banco, voy a compartir las fotos de estos pibes. Para que se den una idea, la formación consta de... son 5 chabones, italianos, treintañeros... Uh-huh. ¿Italiano de bigote o sin bigote? Sí, hay bigote. Es más que si no hay bigote. ¡Mostacho! ¿Más qué? ¿Más cómo? ¿Más dónde? Okay. Papa pipi pupi, como diría Peter Griffin. Claro, por ese lado. Son pies espantosos. El criterio es pibes espantosos. Sí, el o sea, tecladista... si el tag, los que nos conocen a nosotros, saben que nosotros decimos pibes espantosos. Claro, obvio. Idea, sí. Imagínate lo feo que tiene que ser. El teclista tiene sus secuenciadores, su teclado, y ellos toca en cuero, tocan todos en cuero. Por supuesto. Pero el tecladista con dos cintas en cruz en los pezones, como la cantante. Como Wendy de Plasmatics. Tenemos que mandarle pezonera de todo lo contrario. Y yo se las voy a mostrar primero a ustedes porque están conmigo. Les voy a mostrar la foto del cantante en este mismo instante. Este es el cantante. Es un grande, por favor. El cantante los short de cuero garpan sí, fuerte. De cuero garpan. Se lo vamos a mostrar a nuestro pulpo manotas para que lo vea. Si tiene una un rico. Al pibe nuevo que lo está vio, acá. Lo vio. Hermoso chico. Acá tenés promete, al cantante. ¿No? Promete mucho. Redoblando la apuesta, cantante y bajista a continuación. ¡Oh! ¿Por qué te grandes piso? Fotos, loco. Sí. Sácate del techo la foto. Mirá, ¿no? Ya los estoy queriendo, Ya los estoy queriendo. Ya los estoy queriendo. De alguna manera es como. Imagínense, bueno, Jennifer Connelly en la escena final de esta. De la que se droga, ¿cómo se llama? Transpoiting, No. La otra. Hay otra que se droga. Por favor. Sí. Requiem para un sueño. Ahí está, Requiem para un sueño. El apuntador estrella. Exactamente. Ya lo vamos a presentar. No podemos decir quién es porque la ley de medio no nos deja. No puede trabajar en más de un lugar. Claro, no podemos decir nada todavía. Ya se van a enterar. Pero bueno, el hipsterómetro de Sex Offenders Salvation dice que tienen 149 me gusta. Tienen un MySpace abandonadísimo. Como todos los MySpace del mundo. El mundo. Son todos temas de menos de un minuto y medio en ese MySpace. Me gusta esa. Que son del primero, me gusta esa gente. Del 1 de enero de 2007. Lo último, o sea, la última actualización del MySpace de Sex Offender Salvation es de esa época. Pero, por supuesto, esto no podía terminar acá. Porque si una banda se llama Sex Offender Six Salvation, el disco son Thanos. El disco se llama Todo Magnitudo. El sello discográfico es Upupa Produzioni. ¿Qué es Upupa? No sé. Upupa Produzioni, que edita varias bandas. ¿Todas de este calibre? Todas. Todos italianos en cueros gordos con bandas de. No me dieron hasta. Ya no sé. Pizza. Quedó sobrepasado por esto que. Sí. Fue un bucaque emocional sonoro lo que escuché con estos pibes de Sex Offender, Sex Salvation. Exploren un poquito lo que publica Upupa Produzioni, que de hecho el Bandcamp no es de Sex Offender Six Salvation, sino que es de Upupa Produzioni. Me encanta decir Upupa Produzioni, me siento Tonino Garotone diciéndolo. .bandcamp.com. Ahora en el Twitter, en arroba Radio TLC, vamos a estar compartiendo todo, sobre todo las fotos. Sobre todo las fotos. Yo creo que va a haber algún. El que perro otro. Diablo, un poroto. No existe. El perro diablo es un poodle al lado de esto. Sí. Yo creo que en cualquier momento, para el Todo Lo Contrario Presenta, va a haber alguna que otra foto de estos ricos pibes. Totalmente, tirados en el suelo. Sí. ¿Por qué vamos a hacer la creación nosotros? Nosotros tirados en el suelo con un shortcito de cuero. ¿Quién hace del gordo? Lleno de salsa de tomate. Una buena discusión. No somos tan lindos. No somos tan lindos. No nos da el piné. Yo puedo hacer del gordo si querés, pero no pelado. Hacemos una composición entre los dos. Sí. Claro, ahí está. Yo lo que les voy a compartir ahora son cuatro temas. Uno se llama Sissy Boy, el otro Man Size, Plastic People of the World Unite. Y el último tema se llama Master Mystery, que es el que está sonando ahora. Es el tema más largo de este EP, que va a estar editado en edición limitada de vinilo de 7 pulgadas. Muy bueno. De Sex Offender Cosa para coleccionista. Salvation. Sí, vale 6 euros. Te lo podés bajar, obviamente, de bandcamp.com. Yo me lo bajé de ahí, básicamente. La definición es. Somos los piratas. Sí, los tags son Alternative, Electronic, Indie, Pop, Rock, Songwriting, Italy. Nada de nada esto, de salvo eso Italy, es lo que aparece acá. Raffaele Marchetti, como Giorgio Borgatti, en el estudio que se llama Falegna Meria. Tiene ganas de hablar en italiano. Sí, me encanta el italiano. Y Finale Emilia, Borgatti at Home. Se mezcló y masterizó en la casa de Giorgio Borgatti. Giorgio Borgatti en Finale Emilia. Macui. Vamos a escuchar Sissy Boy. Parla Cristiano, por camiseria. Por camiseria. Sissy Boy, el tema número uno de esta locura titulada Todo Magnitudo. una cosa hermosa y bella para que vayan agendando. Algún demente los puede llegar a traer estos pibes. Totalmente. Sí, hay un sello que se llama 5P Records. Sí, que nos están escuchando. Que ya, nos están escuchando. Nos robaron uno. Que nos robaron Fog Digging Sessions. Ahí tenés, Tudo Magnitudo. Si te, si te dan los euros, tráelos. Vamos a escuchar, si te dan hasta. Vamos a escuchar CC Boy, tema número 1, 1 minuto 35. Yo les pido, por favor, lo escuchen con mucha atención. A partir de este momento, en Todo lo Contrario. Soy feliz, la vida es una fiesta, esa es la palabra. Soy feliz. Todo lo contrario, haciéndote feliz todos los martes por Ciclo P Radio. El Porque se me canta, amigo, del día de hoy, como no iba a pasar Sublime de vuelta, lo pasé tantas veces, paso el resabio de Sublime, que, totalmente. Que no es el que vino acá, pero en parte, son los Long Beach Dub All Stars con su... ¿Se puede decir One Hit Wonder o no llegó a ser? Sí, es el que... One Hit Wonder de Sunny Hour. Una hermosa banda. Wander through the valley of the shadow of the dead. Stumbled on this old sundial. There these words I read. I only count the sunny hours, the brightest hours of day. I never count the gloomy hours. I let them slip away. And I realize I'm awake. Up into many beds with girls I didn't know. I've seen lots of brothers act hard, and I watched them come and go. But tell me why I'm not dead with them in the valley down below. I give thanks every day for these words that save my soul. I only count the sunny hours, the brightest hours of day. I never count the gloomy hours, I let them slip away. And I realize I'm awake. Like the wise man said, relax yourself. When it's moving too fast, you set you down. When the going gets tough, then get to going. If you really wanna speak, then make a sound. Keep your eyes on the prize and realize that the struggle's gonna come in all shapes and sizes. But you gotta stay strong, don't let your knees buckle. Gotta keep the hustle, keep hustling, do it, do it. No nos escuchás en la radio, nos escuchás en tu teléfono, nos escuchás en tu notebook, nos escuchás en tu netbook, nos escuchás en tu computadora, nos escuchás en tu tablet. Todolocontrario.com.ar. Sí, a partir de este momento no vas a tener que cambiar tu radio transistor virtual. Si te aburriste con el resto, ahora de ahora en más no te vas a aburrir. Y yo creo que no, te pudiste aburrir. Es imposible que te hayas aburrido con la mezcolanza que hicimos en los primeros y lo que viene ahora. 30 minutos de programa, sí. Y lo que viene ahora. Che, no den tanta expectativa porque si el pibe decepciona acá se molochamos. Son boludos. No va a ser la primera vez. No va a ser la primera vez que me echan de un lugar, no se preocupen. la persona que. Estamos todos. Ponelo los fideos. Hola. No sé si les gustan los fideos. Aquí, en todo lo contrario, los invitados que estuvimos anunciando a lo largo de la semana, como así, no sé cuánto hace que venimos anunciando. Impresionante la promoción que hicieron, de verdad. Sí, deberían ser gente de prensa o algo. Es lo que tenemos. Es lo que estaba por la calle. Se pareció un poco mucho el cartel en la 9 de julio. La estática estuvo medio zarpada. Aparte, el Infotrans está bueno porque se actualizaba vía Twitter. Era buenísimo. Claro. Estamos con el señor Santiago Calori. Hola, ¿qué tal? Y con la señorita. La presentamos cuando se acomode, porque no la podemos agarrar así, desvistiéndose. Bueno, la radio. Es la costumbre que tiene: llega a un lugar y se desviste. Claro. Así, no sé cómo. Así que estamos aquí con el señor Santiago Calori, que se va a encargar de denostar la sección que va a presentar Cristian, que es Mellizas. ¿O no? ¿Es tuya? Sí, como Andro. Alguien la puede presentar Cristian. No, okay. Es con él. Alguien tenías que castigar. Sí, perfecto. Sí, la cagada es que él es como más buenito. Si te agarrás con Cristian. Pero es yankee. Claro, me puedes atacar por eso. Ah, bien, perfecto. Go perfecto. Home. La sección es esa que... Explicale de qué va Mellizas. Mellizas es una sección que hacemos canciones que se parecen, se homenajean un poco demasiado unas a otras. Como toda la discografía de Green Day. Por ejemplo. Ok, perfecto, sí. Sí. La que tenemos hoy, podemos escucharla de vuelta si quieren en el comienzo. Y sí, póngala. Vamos a escucharla de vuelta en el comienzo. Dígame ya, ¿qué canción es esta? Esto es... Yo tengo la... Me suena terriblemente. Es una película que... Es una película. Me suena a una película. Claro. ¿A qué le suena? Una de Nueva York. ¿Es Footloose? No, no es Footloose. No, no es... No. Va de vuelta. Estoy ahí nomás, ¿no? A ver si ya adivina. ¿Me gano un premio? Sí, te ganás un premio. Ah, entonces voy a pensar... La entrada al Todo lo Contrario presenta el 9 de noviembre. Qué ganas de ir. Quizás es una cosa tipo Steve Winwood, Billy Ray Cyrus, por si hubiera avanzado en el tiempo. Te voy a dejar escuchar. Es anterior. Por ahí anda... Te deja de escuchar fuerte. No es. Hola. ¿Qué tal? Hola, Fiorella, ¿cómo estás? ¿Quién es? ¿Qué? No sé, escucho casi nada, pero. No, no sé qué es. No, vamos a volver a la parte del verso que se parece. Claro. Que aparte cuando lo saque, él va a decir, pero boludo, era esto. Vas a decir. Esta es la canción original, que una canción muy famosa es la película es claramente entre el 85 y el 87. Es imposible que se fuese de otro periodo. Exacto, eso está claro. Ahora, el tema originalmente también es de la misma. No es un detective suelto en Hollywood. A ver si escuchan a la chica que dijo acá, por favor. Ghostbusters. Muy bien. Muy bien. No es Ghostbusters, es. Pero claro, es como el choreo. ¿A quién? Sí. Ah. Este es el original, este es el de original. Donde choreó. Les debo decir que explicaron como el orto la totalmente. Chicos. Pero siempre la hacemos. Es porque no hicimos el separador todavía. Con el separador queda clarísimo. El separador queda. Sí, re claro. Lo que estamos escuchando es a Huey Lewis and the News. Pero 85 y 87 bien, es. Dije Steve Winwood, me parece que media, media entrada me gané. Y Billy Ray Cyrus. Sí, sí. 50%. Ahí está la otra mitad. El tema es I Want a New Drug. El tema es este, según cuentan las malas lenguas, la producción de Ghostbusters, Ray Parker entre ellos, contactó a Huey Lewis and the News en Boga en ese momento. Fíjate para que haga te lo dice en inglés. Sí, no, es impresionante cómo lee. Sí. Para que haga la banda de sonido de Ghostbusters, para que participe con algún tema. Se negó, no arreglaron los números. Entonces dije, bueno, no arreglan los números, lo hacemos igual. Huey Lewis and the News venía de Volver al Futuro. Exactamente, el gran hit de Volver. That's the power of love. The power. Entonces Ray Parker dijo, bueno, le agarro la música, le cambio la letra. Esto vamos a escuchar ahora, la de Ghostbusters. Que al principio le ponen estos... sí, el sonido de la serie original. Y ahora escuchen el comienzo. Con más bajo, es la misma canción con más bajo. Está bien, es mejor. Claro. Es mejor. Extraño mejor. La batería electrónica con reverb, ¿no? Sí. En los 80 todo tenías que subir el bajo. Y la a mí esto me remite a la apertura de Dibujuegos con Manuel Wirtz arriba del auto de los pesos faltados. A mí me remite a eso, mi infancia en Canal 7, yendo a ver a Belino. Y con ganas de cagarlo a patadas a Belino con ese tema de fondo. Es muy joven, por eso ninguno entendió la referencia. Yo tenía 28 años en esa época. Sí, no me acuerdo nada. Yo no lo vi en la colimba. Ustedes en la época de dibujos se cascaban con Reina, que venía después con Reina en colores, claro. Yo no lo vi, pero Villarreal, depende qué te gustara. Qué lindo Villarreal, por el amor de Dios. ¿Dónde estará? Está fugado en Miami, ¿no? ¿Dónde sí, yo cuando era chico me confundí. Era chico, entendía un pedo. Cuando era chico me confundí con Esteban Villarreal en la misma oración. Adelante, por favor. Sí, por favor, adelante. No, me lo confundía con Guerrero Martinez a Villarreal. ¡Ah, bueno! Eran morochitos. Tenían otro swing, ¿no? Claro. Sí. Iban al mismo breca de hombre. Todo. Claro. Qué feo lo que decís. Hacía una figura gente, de la radio como Esteban Villarreal. Ensucia gente. Gente que ensucia gente. Pero bueno, se ganó la entrada a Fiorella entonces. Sí. Ganó la entrada Fiorella. Muy bien yo. Entonces, vamos a irnos de esta sección que nadie entendió de qué se trataba. Es rara, ¿no? Canciones iguales a otras canciones. No, igual laburenla y vénganme a ver después. Digo, traten de laburarlo un poco. Canciones iguales a otras canciones disculpa, con menciones a Esteban Villarreal. En Radio Tea te vendí la idea y me la habías aceptado. No me acuerdo de Radio Tea. Yo no estuve en radio. Vamos a ir entonces a escuchar un poquito Ghostbusters, ¿no? Porque ya la escucharon mil veces. Vamos a escuchar Huey Lewis and the News con I Want a New Drug. Un par de compases y ya volvemos con los señores Santiago Calo. Muy bien. Gracias. Tonto. Yeah. cagando? Llévanos con vos. Todo lo contrario en tu iPod. todolocontrario.com.ar. La mejor definición de esto que va a sonar a partir de este momento la dio la señorita de la mesa, que dijo que lo que va a sonar son todas las porquerías que tienen las remeras o algo así. Fue. Todas las porquerías de las remeras de Santiago, de Santi. Hola, ¿qué tal? Sí, me rebautizaron en este coso. Sí. Santi. Una vez me pusieron Tiago igual, así que Tiago, Santi es sacar la barata. Sí. Sí. Bueno, contanos que... Bienvenido primero. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo a todo lo contrario. Es la octava vez que lo saludamos, muchachos. No, me gusta saludar a la gente todo el tiempo. Yo hola, bienvenida a Fiorella también, que apareció ahí. Bienvenida a Fiorella. Hola, hola. Que apareció, se ganó una entrada para el... Impresionante, ya está. Ya se está por ir porque ya hizo lo que tenía que hacer. Es impresionante. Sí, ¿qué tal? Bien. ¿Qué es esto? Saludarnos. Contanos, ¿qué es esto? Esto es Nasmistium, ¿verdad? Es verdad. Correcto. Te trajimos acá para que puedas pasar todo eso que no te dejan pasar en otras radios. Gracias, y puedas querido, sacar no tu sabes. Amor al metal extremo en pero no lugar. Pongas los psychos. Acá, no acá los lo vas a poder poner. Qué hermoso. Ah, qué. Gracias. ¿Qué es un tipo? No, es un cago de risa. Sí. Bueno. No te voy a contestar porque soy una persona. No le contesto educada. Como debiera. No, porque soy menor y vos sos mayor. Entonces. Hoy tenés una remera, por ejemplo, la de. La grandeza de los grandes. De Straight Sharp Shooters. Uh-huh. SSS, una banda de hardcore que edita Earache, el sello uh-huh. que editaba Napalm Death y bla, que todavía sigue sacando discos increíblemente. Esto es Nasmistium, es una banda de black metal norteamericano, lo que se llama el USBM, uh-huh. ¿no? United States Black Metal. ¿Sí? Que tienen como particularidad que ahora está. Ese fanatismo por los acrónimos, ¿no? Claro, exacto. Además, que tienen por particularidad ser como un poco más sanos que los de Noruega. ¿Sanos en qué sentido? Porque sano, vamos más, a ser. Como más limpito, digamos. Sí. Que sería un poco menos. Tendrían menos causas judiciales en principio. Te menos matan, asesinatos pero no te prenden de amigos. Fuego. Exacto, claro. No hay asesinatos de amigos, no hay. Toman mejor merca. Fuego, probablemente tomen mejor merca. Y probablemente tengan un sonido un poco más. De guitarra trabajado. Un poco más limpio. Claro. Sí. No llegan a ser las porquerías esas tipo Cradle of Filth y, sí, sí. y esos caretas. Que agradecemos que no hayas traído. Y Demon Burger y todas esas bandas que son un espanto. Sí, uh-huh. que tienen más teclado que otra cosa. Y es como ir a ver un show de cosplay. Pero sí, totalmente, pero no. Halloween. Nasmistium es muy interesante. Digo, se están como yendo para un lugar más psicodélico, igual en los últimos discos. Y ya son se como, nota igual. Las remeras son como de pentáculos, pero con hongos y cosas. Así que les deseamos un feliz futuro. Eventualmente. Sí, totalmente. Eventualmente. Tienen grandes videos, búsquenlos en YouTube donde si quieran. Si pueden como saber cómo escribir videos. El nombre de la banda. Nasmistium con Y. Noche mística en noche alemán. Noche mística en alemán, una cosa hermosa. A mí en lo personal me gustan mucho, los descubrí accidentalmente. ¿Cómo llegas accidentalmente? Porque me compré un póster de Boris. Ajá, de un ¿sí? show y tocaba Nasmistium uh-huh. y los busqué. Y gran show, abre y fue hermoso. Fue hermoso. Un descubrimiento de esos. Era un gran show, era Boris. Toms y Nasmistium, tres bandas maravillosas para ver juntas, ¿no? Un sábado a la tarde. Sábado. De las 8 de la noche. Sí, de verano. Sin un árbol, en medio del Parque Rivadavia. Yo una vez, ahora que hablas de esto, una vez fui al Parque Centenario, en mitad de los 90. Parque Centenario. Perfecto. Death Metal Nacional, Sofilia, Escabios, esas hermoso, bandas. 5 no de la tarde. Mucho igual. No. Ten cuidado. Tocando 5 de la tarde en Parque Centenario sobre el pasto. Sí. Esta banda que se hace así, las señoras que pasaban y viendo a 50 monos vestidos tomando tetrabric a las 2 de la tarde, escuchando sí. estos engendros mutantes, es como un espectáculo cirqués. Nunca arrancó el death metal acá, me parece, que no. Nunca terminó de arrancar. Bueno, ellos era como una cosa que podía ser crematorio, quizás, crematorio. Era un poco más grindcore. Vibrión funcionó bien, es que pero era grindcore. Acá rinde más el grindcore que el me parece black, que sí. me parece que es más fácil de vender, porque de hecho de sí. grindcore aparecen bandas como de lugares rarísimos, uh-huh. tipo Wormrot, que es como una maravilla para mí, ¿no? Son unos de sí. Singapur que tienen 17 Singapur. Años y no la podés creer lo que tocan los chiquitos. Y tienen como 10 discos, por supuesto. Por supuesto, sí. Con temas de un minuto y con medio. Con temas de un minuto y medio, el más largo, sí, el más conceptual es de un minuto y medio. Sí, el progresivo. Sí, pero hay mucho más grande. El death metal es como muy de o Estados Unidos o Europa, países nórdicos. ¿No? Países nórdicos, exacto. Donde tienen una gran calidad de vida, pero se suicidan a los 20 años. Tienen esas cosas, les gusta, ¿no? Les gusta matarse entre sí, tienen como se una cosa. Es lindo, sí, es una linda historia. Sí. La historia en general del black metal noruego es hermosa, ¿no? Se gente que fuma. Se mató entre sí. Y usan los huesos de otras. Sí, se hacen collares con los huesos de uno que se mató y sacan fotos, lo usan a tapa de disco. Vikinga, ya los estoy invitando a comer a casa el domingo. Sí, son hermosos. Son divinos, son hermosos. Hay uno que, bueno, el que mató a todos está libre, así que lo podrías invitar eventualmente. Podría venir a tocar acá, sí, y a matar un par de cristianos. En vivo, claro, te hace una Dexter en vivo que arriba de la mesa. Hacemos ya Festi TLC 2 con. Sí, pero que venga de 8 a 10. Bursum. Bursum, sería hermoso. Por favor. Es Bursum, pero con Tan Biónica. Sí, claro. Lo más terrible que tiene Tan Biónica no es la mierda que hacen, sino los sus fans. Sí, o sea, pues, me da mucha tristeza, los biónicos. Porque me da mucha tristeza, ¿entendés? Digo, porque si uno, por ejemplo, decís, bueno, son unos boludos que hacen una mierda ellos solos, está bien. Problema de ellos. Se rompen el culo entre ellos. Problema de ellos. Ahora, que haya tanta gente que te los defienda a capa y espada, la verdad que me da muchísima tristeza como sociedad. ¿En qué fallamos? Pero yo planteo y me voy. Claro. Hasta luego, muchas gracias. Filosofía. La enseñanza de Santiago Calori. Si vos querés iniciar a uno en el metal extremo, le dirías, ¿por dónde arranca? A ver, arranca diría, por acá, te firmo el banderín arriba y le diría, fue una referencia al Bambino Veira. Sí, sí. Sí, sí, sí. Para empezar, no, a ver, no sé, yo empecé con Obituary, yo empecé escuchando la heavy rock and pop, sí, hace muchísimos años, yo era muy joven, muchísimo, sí. Muy joven, no tenía canas en ese momento, tendría 12 años, y escuché Sepultura, y me llamaba mucho la atención el sonido de la batería de Sepultura, cómo iba tac, tac, tac, tac, tac, tac. Sepultura del Larais, ponele. El Sepultura de Vinís de Remains, te diría. Claro. Ahí va. Y me llamaba mucho la atención cómo sonaba eso. Descubrí que Ratos de Porao también sonaba así. Y llegué a la narcofobia de Ratos de Porao. Llegó a la narcofobia de Ratos de Porao y al Vinís de Remains de Sepultura y al Arise, que había salido creo que ahí nomás. Ahí nomás. O sea, llegué a eso. Y un día, inocente, joven, con mi uniforme del colegio, llegué a Jack Flash, la disquería de Cabildo y Echeverría, de Cantelli. Le mando un beso enorme a Cantelli, una persona que he aprendido a amar con los años. Por supuesto. Le he dejado varias educaciones universitarias, ¿no? También. Y le digo, no, porque quiero algo que suene como Sepultura, no sé qué. Yo tendría 12 años, 13 a lo sumo. Y el chabón me puso Slowly We Rot de Obituary. Que era como una nueva dimensión en muerte, porque era death metal, no era thrash metal, claro, que era lo que yo venía escuchando. Veloz. Crossover, qué sé yo. Y de repente era como, ah, boludo, esto es increíble. Y a partir de ahí la degradación total del ser humano, porque fue, sí, en Tombed, y después descubrí el grindcore. Que el grindcore es como en esa época el panco. Y recordó el otro día que pasé justamente a saludarlo, recordó que yo iba con el uniforme del colegio y le decía, quiero algo brutal y extremo. Y él me hacía escuchar, por ejemplo, Scam de Napalm and Death, año 87. Ese disco es... Disco perfecto. Definitivamente. Sí, sí, sí. Y tenés así, una remera. Un gran grito en 30. No, pero la debería ser. Tendrías que hacer una remera que diga eso. Un vagón de problemas pidiendo eso en una disquería con un uniforme. Sí, sí. Pero bueno, un lugar muy formativo, de verdad, Jack Flash. Sí, sin duda. Y más que la escuela, seguro. Más que la escuela, seguro. En esa época aprendías mucho también viendo los agradecimientos de los discos, las bandas que nombraba. Y veías, a esta banda, que ese nombre es genial, ibas y la buscabas. Total. Quiero este. Bueno, había en esa época una escisión del grindcore, que era el porno grind, que había como un montón de bandas, sobre todo españolas, muy chotas, que se llaman tipo Extreme Masturbation, me acuerdo una, la verdad que no me acuerdo, y Prostitute Defilement. De amor, ¿no? Claro, y las tapas eran como, las tapas de carcas eran como collage de cadáveres, me acuerdo. Claro, eran sí. Como, era el chiste. Eso era mal. Que eran como forenses, no sé, una boludez así. Me acuerdo que estas eran como todas fotos de pijas y de conchas, todas pegadas. No, toda gente muy hermosa. Y te parecía maravilloso porque decías, ah, es totalmente extremo y true. Claro, claro, claro. Esta es la posta. Y después descubrís el black metal y decís, ah, esto es mucho más interesante. Claro. La gente que graba 7 minutos en un baño. Cuando ibas a pedir algo extremo a la disquería, sí. ¿Te pasó, digo, año 87, colegio? No, 87. Y, bueno, no, ponelo. Pero 92. Bueno, yo no sé por qué me quedé con 87. Me quedé por algo como... Por algo me quedé con 87. Pero digo, ¿te pasaba de poder compartir eso con alguien más allá del disquero? No. ¿Algún coetáneo o eras el raro del grupo? Otra. Mis amigos estaban como más en lo que había en ese momento. Nirvana. Palma, Memphis. No, algunos estaban con Nirvana y qué sé yo, que yo también, porque digo, por cuestiones de edad también estaba ahí. Sí, Nirvana, Pearl Jam, Alice in Chains, bla. Pero el metal era como una cosa muy propia, de digamos. Nicho, no, sí, claro, no tenías otros. De hecho, mis amigos que fui conociendo con el tiempo después, mis amigos del metal. Podría ser un tema de Alma Fuerte. Mis amigos del metal. Podría ser un programa. Mis amigos del metal es poco serio. Un programa de radio. Claro, bueno, lo hemos pensado en algún momento. Sí, tus amigos del metal. También eran muy solos. Claro. Por general, eso se hicieron amigos. Los chicos del hardcore tenían más amigos, ponele. Pero los chicos del metal éramos como. Íbamos al Parque Rivadavia solos. Y no, pero era un show de metal también, era vos y 50 pibes, no había ni una mina, no había una mina. No había una mina, no. Hacían la reina del metal en Halley para probar que para había ver, una mina. Claro, sí. Que había una. Y había como una cosa de nivel que era, che, le dio la reina del metal. Era como tipo, este chabón. El culo riff. Era el culo riff del metal. Y vos la veías y la verdad que la chica no era justamente. Un culo riff. Hacia Argento. Pero bueno, qué sé yo. Pero viste en El País de los Ciegos. Sí, era así. Pero era como Penny en Big Bang Theory para. Tiene una cosa de hermandad y de buen humor que es hermoso el metal, digamos. Claro. Pero Tomás, no como Iorio, digamos. No. Ese no. Sería el punto. Salvo si te estás a los besos. Con un travesti, decís. Claro. Sí. Por ejemplo. O con un compañero de banda. Información de la identidad. Sí, yo creo que sí. Y dije en voz alta lo que tenía que decir en voz baja. Hoy en día, que pasó los años y aquel chico alocado que iba a buscar discos, ¿hoy qué te quedó de ese metal que decís? La locura. Hoy pongo un disco de esto. ¿De qué? ¿Por qué? No, a veces me agarra. No te voy a mentir. Tengo como periodos, ¿no? Digamos, siempre tengo algo. En el uno iPod. Uno siempre hay. Algo claro. Hay. Siempre hay un disco de 92-93 en el iPod. Por las dudas. Porque ¿sí? Pasa. Porque pasa. Porque por caes, volvés a caer. Pero. No, después me fui para el indie, para el hip hop, digo, como cosas. Imaginate, pero siempre si volvés. Si el show del 92 viera el show de 2012, ¿no? Qué sé yo, no sé. No, es bastante lógico igual. También es lógico, pero. Le diría el chiquito grande, boludo, ¿qué me hiciste? ¿Qué me hiciste? No, a ver. O qué buena remera. Qué buena remera, claro. No, me pasa que ahora ponerle todos esos discos que yo escuchaba de chico, uh-huh. Están teniendo muchas reediciones de 20 años. Sí. Y me las estoy comprando como un pelotudo. Por supuesto. Me estoy comprando los vinilos. No, diciendo, pero ese vinilo magenta, ¿no? Ese tipo de cosas. 180 gramos. Que no, es para Camden Up and Death, ¿no? Pero si hay reediciones de 20 años, quiere decir que no estabas ni tan errado hace 20 años ni estás tan errado hoy. No. Porque, hay un nicho para cualquier pelotudez. Hoy por hoy creo que va a salir el disco de 20 años de Guillermo Vila, si lo dejan, digamos. No, yo creo que debería. No es un problema. Debería ser, es un gran disco. Lo vio. Guillermo la vio, bro. Guillermo entendió todo. Todos los demás se reían, boludo, y después, ¿no? La sí, claramente. Pero. otra inquietud que dejamos en. ¿Qué cosa? Esto de Vilas, la Greenfield. Es impresionante. Otra inquietud impresionante. Que dejamos. Pero no sé dónde estaba, gracias. Le mando un beso grande. Felicitaciones. Por favor, la reedición de los 20 años. Claro. Hay muchas reediciones de 20, 25 a veces, depende del disco. Y nada, me copa. ¿Qué sé yo? ¿Y las está escuchás? Bueno. O sea, vos te los compras y los ponés. Sí, la escucho cuando no está mi mujer. Sí. Ah, por supuesto. Sí. Es como un placer culposo. ¿Cómo corresponde? Sí, hoy voy a escuchar Mayhem. Son las 3 de la tarde de un martes. ¿Cerrás todas las ventanas? No, ya no. Ah, ¿no? Qué loco, ¿eh? Porque escucharlo con luz es otra dimensión. Yo lo escucho por la calle, digo. En una época paseaba el perro. Cuando tenía perro, paseaba el perro. Ahora está bueno. Obituary. Escuchar un poco de gringo, un poco de metal en Buenos Aires. Es como, no sé, a mí me tranquiliza, al contrario de la gente que. Pega al revés. Se sublima. Exacto, sí, es como una cosa que está. No sé. Más el black metal, que es bastante climático y tal, qué sé yo. Claro, así es. ¿Nunca te dio, tuviste la época esta de black metalero, el de pintarse, viste? No, pelotudeces no, nunca tuve el pelo largo, nunca me pinté, no llegué a eso. De momento de la juventud había unos pibes de mi colegio que sí, que había dos o tres a la tarde que eran black metal y se fueron a Bariloche y se pintaron. Y se sacaban como fotos en el bosque. No, joder. Y era muy hermoso después de ver las fotos. Bueno, iban a la tarde. Pero iban a la tarde, ¿no? Después los conocí de más grandes, ¿no? Claro. Y dije, sos un genio. Qué pena, ¿no? Qué pena que no fuimos al mismo curso. Vos hubiese sacado la foto y ellos posaban. Tomando un trago rosa, un pantera rosa, ¿viste? Claro, un séptimo regimiento, pero pintado como Burzum. No sé, era muy. Claro, Burzum justo no se pintaba, pero digo, pintado. Era gracioso, tiene como una cosa medio. En medio, sí. Pavota. ¿Te parece? En medio del cosplay. Tiene algo de cosplay, tiene algo de Kiss, pero pasaba revoluciones, ¿no? Sí, claro. No, tal cual. ¿Te parece que escuchemos un poco de esto que estamos hablando? Vamos a escuchar algo casi de lo que estamos hablando, que es una banda nueva. O relativamente nueva, tiene un solo disco, se llama Bel Air Tac, que a mí me copa en lo personal. Tengo más remeras que discos, creo que las tengo todas. es muy bueno. Es una banda de hardcore, pero que tiene como... La guitarra es muy black metal. Son noruegos, son hermosos. Adelante. Sigue este festival de sonidos en todo lo contrario con el señor Santiago Calori. Hola, ¿qué tal? ¿Qué estamos? Esto es Nagmistium, no me acuerdo el nombre de la canción, chicos, no tengo esa. I Wait in Hell, perfecto, sí. Bueno, el mensaje, ¿no? El mensaje que se mantiene a través de los discos. Siempre, ¿no?, pacifista y, sí, y mirando hacia adelante. Acá tenemos mensajes de los oyentes. Ay, aquí hermoso, en Radio Caserta. Es el momento. Sí, en Radio Caserta. Uno solamente igual. Bueno, no te creas que estamos mejor nosotros. Dice, 17 grados en todo el territorio de la República Argentina. Sí, hermoso. Y en el mundo, presión de 1.200 hectopascuales. Sí. ¿Me pasás el nombre de la banda hardcore de Noruega que pasaron recién? Enganché el comienzo del tema, dice Alejandro Olaz de Batán. Mira, ves, al fin, de la cárcel. De sí, Batán, claro. Adentro de Batán. Perfecto. No voy a hacer chistes entonces, porque ese hombre puede salir. Porque aparte sabe dónde laburás. Sabe claro, todo, no es nada fácil. Está adentro. La banda se llama Bellertag, se escribe K-V-E-L-E-R-T-A-K. Ahí está. Creo. Bellertag. No te la pienso escribir, pero con una K adelante. Así es. Volviendo a las remeras. Sí, querido. ¿Cuántas remeras? ¿Cómo te provees de remeras? Primero, ¿dónde están en las remeras? La internet. ¿Las compras hechas o bajás el dibujo y las mandas hacer? No, las compro hechas. ¿Ebay? eBay, sí, hay lugares. Uno tiene points. Salió la revista Hombre con sus remeras. Cállate. Ah, bueno. ¿Cómo es la historia? Pará, ¿tenemos el póster central? No sé, yo solo agarré, había una revista hombre por ahí, y ojeé y había un culo, y de repente Calo con una pila de sus remeras diciendo: estas son todas mis remeras, las recolecciono, me encanta y me las pido para internet. Y con estas remeras consigo culos como el de al lado. Orgasmo. Me gusta la sucesión de culos y black metal. Sí. Es una buena combinación. No es una mala combinación. No sé, me llamó uno de la hombre porque estaba haciendo una. Estoy haciendo una cosa de coleccionistas, me dice, y me dijeron que vos tenés una colección de remeras. Algo. Sí, qué sé yo. Ponele. No sé si es una colección de remeras. Sí. ¿Cuánta es una colección? ¿Más de 20? Ponele. Sí. ¿Por qué es eso? Sí. ¿Cuánto claro, sería coleccionar? Colección. ¿Es todas las remeras del mundo? No, no las tengo. Claro, pero, me gustaría, tengo más de, pero no las tengo. Pero tengo más de 30. Tengo, sí, bueno, pero sí, es como sí, el nicho. Sí. Tengo. ¿Cuántos tipos habrá en Argentina que tengan remeras de esas bandas y la cantidad que vos tenés? No tengo idea, no lo sé. ¿Te gustaría saberlo? Pero hay algo de hermandad. Vos vas a un show de metal con una remera medio rara y siempre hay uno que te mira y sonríe. Claro. Y eso es hermoso. Esa es la razón por la que uno lo hace. Claro. ¿Sí? Totalmente. A mí me pasó con una banda de metal, con una banda muy careta ahora que es Black Keys, me pasó sí. en 2006. Me hice una, me la mandé a hacer porque no me la podía mandar a traer afuera y me pasaba cantando y me miraban y me hacían. Pero nunca se acerca a un pibe. Nunca una mina, siempre son pibes. Siempre son pibes. Una mina me pasó. Una mina me dijo, chica, una remera. No. Una cosa terrible que me pasa es el abismo generacional. O sea, a mí me pasa que a lo mejor vas a, no sé, una disquería y estás con una remera en la pandés, por ejemplo, y te agarra un pibe de 16, lleno de energía, que te dice: mañana hay un resi en. Y me dan ganas de decirle: mirá, me duele el cuerpo. Si voy a un resi, man. Totalmente. ¿Hay sillas? Claro, ¿se puede ver de sentado de algún lugar? No, ok, chao. Gracias, buenas noches. ¿La banda está al ras del piso? Sí, chao. No, yo de allá lo veo, claro. ¿Último show que fuiste a ver, así, parado, último y con ganas de hacer pogo? No, o ya de grande. ¿De metal? Último show del palo, claro. Claro, de metal. Estuve a punto de ir a ver a Brujería, pero no fui porque se enfermó mi mujer. No, el que fuiste. Que fui, Slayer en el Luna Park. Último show que fui. Último show. No, me da un poco de paja. Llega un punto que tiene que ser algo que, si no, no. Que esté bueno, bueno. Sí. ¿Vas a ir al Maquinaria? No, no voy a todos. No voy a todos. ¿Vas a ir al Maquinaria, por ejemplo? Sí, definitivamente. Maquinaria Garpo. Sí, porque quiero ver a Mastodon. Mastodon, definitivamente. Y quiero ver a Slayer de vuelta. Esa fiesta de sangre y dientes caídos. Que totalmente, sí. Esa orgía de. Ortodoncia. De chilenismo. Es hermoso. Slayer es. Creo que la gente debería ver a Slayer una vez en su vida en vivo, como para sacar sus propias conclusiones. 15 después. Minutos. No importa. Después volví a escuchar a Arjona, pero. Mirá Slayer y fíjate minutos. Qué te pasa, claro. Sí. El rock es esto, mirá. Después, lo claro, otro que dicen fíjate, que es rock, fíjate. Después fíjate. Pero es como una. Debería ser un derecho constitucional o algo, porque seriamente es maravilloso. Aunque no te guste el metal, es tremendo. Son shows tremendos. Hablaste de bandas de metal, del black, que más o menos. O pegaron o funcionaron, pero que no tanto, qué sé yo. Sí. ¿Qué? Y obviamente, Alma Fuerte y todo lo que hace Iorio no te cabe. ¿Qué bandas de metal no, sí? No es que no me cabe Alma Fuerte. En su momento Hermética estaba muy bien, ¿no? Sí, claro. No, sí. Cuando bueno, obtuvo no la extinción me pareció que el sonido de Alma Fuerte no me gustaba. Sí. Y lo que hacía Malón tampoco. O sea, sí, me parecía que juntos funcionaban muy bien, sí, pero separados como que era mitad y mitad y las dos mitades no me gustaban. Pero es que todo como que se fue, viste, como que todo se fue dividiendo. Es como exacto. De B8 a Hermética a Alma Fuerte y a es como que todos se quedaron con una pequeña partícula de lo que fue B8. Y B8 a mí no, en particular no me gusta. Me parece mucho más interesante Papos Blues que B8, por ejemplo. Sí, pero bueno. Porque me gustaba más Black Sabbath, digamos, claro, en ese momento. Claro. Sobre todo lo primero de Papos Blues. Exacto. Lo primero. La época lo más Black Sabbath era muy lindo. Sí, o Aero Blues. Total, sí. Pero. Pero no era metal eso, ¿viste? No, que no era visto como yo, metal. No era visto como metal. Era entre blues y hard rock. Claro, era igual que el reloj. Heavy metal. Era claro. Proto heavy metal. Proto no heavy metal. Pero pasa que para proto ya había heavy metal en otros lados. Bueno, pero acá no. Igual mi pregunta iba apuntada sí. Hacia el ahora. Hace un rato pasaste un tema de una banda de ahora, AO sí, de la palabra sí, ahora. Sí. ¿Cuál es el AO de tu palabra ahora en Argentina en este género? ¿En metal? Sí. No tengo mucho escuchado. Escuché un poco de Plan 4 que me parece que suenan muy bien. Que son los Raíz, que son los sí, Breed. Que son los Breed, exacto. Y la verdad suenan increíblemente suenan bien. Suenan muy, muy bien. No, tampoco es que lo tengo puesto todo el día. Lo escuché un par de veces y me pareció que estaba muy bien, definitivamente. Después no tengo mucho más escuchado, realmente escucho como más cosa de. No te pica el a ver qué pasa acá. Lo que pasa es que lo que hay es lo mismo que había prácticamente. Y sí, lo que hay es te digo, la misma progresión de los Raíz que eran los Brede, que eran los. Digo, es como medio así. Entonces te encontrás como con la misma gente siempre. Claro. Sí. ¿La Fiorella al metal? ¿Qué le gusta el metal? No, casi nada. Mi primer novio era súper metalero y me dejó algunas cosas, pero no, casi nada. Te dejó remeras, por ejemplo. Sí, igual era muy gracioso. Creo que vos ya te lo conté, Calo. Era como un compilado el chabón. Tenía un tatuaje, uno de Sepultura, uno de Metallica, pantalón de Megadeth, remera de Cannibal Corpse y bien. Uso de otra cosa. Era hermoso. Estaba como atropellado por un locura. Claro. Claro. Lo había violado. Ese es un gran error. Digo, sí. Ponerse cosas de distintas bandas es un error. Es un garrafal. Es se terrible. Usa una remera y el resto es todo normal. Sí, si no, claro. Te viene con la campera de Turbo Negro, la remera de pará, boludo. Tenía un tío dueño de locuras, quizás se le da sí, regalo. Es probable. Y una bandana de Bon Jovi. Es para lo mismo que cosa. Envolvete en pósters. Envolvete en pósters. Pero es muy raro. Es como esas carpetas como con muchos recortes pegados con contact, ¿no? Claro. Para una persona. Bueno, la adolescencia es un collage. ¿A qué edad tuviste ese primer novio? 14. Claro, se sí. Justifica. Sí, es más. Bien. Es un poco entendible. Sí, fue una clase de Rolón, perdón. Qué bien que estuvo, ¿no? La verdad que sí, fue muy bien. Es así, es nuestro producto. Igual ya me apagué, ya está. Cagué. Ok. ¿Va a escuchar algo más? ¿Qué más trajiste? ¿Qué más hay por ahí? ¿Qué querés escuchar de no todo sé, esto es Tyler, The Creator, que no tiene absolutamente nada que ver. Pero vamos a escuchar Planks, por ejemplo. Si Planks es hermoso. Planks es una banda relativamente nueva. Creo que tienen un disco solo. Es de Bandcamp, de hecho. Esto. Es de Bandcamp, mira. Sí, tu campo de banda. Vamos a escuchar algo de Planks. Entonces este tema se llama Agnosia Archetype y ya volvemos. Todos los martes a las 22 horas por Ciclo Per Radio. Todolocontrario.com.ar. Bueno, momento de mi Porque se me canta de la noche. Ya escuchamos un montón de la música que trajo Santiago de Calori. Seguiremos con más aquí en Todo lo Contrario. Ahora va The Cricket Vultures New Fund. Música normal, diría tu mamá. Claro. We'll be right back. directo con uno de sus integrantes, con Vicentico Fernández. Buenas tardes para nosotros, felicitaciones, Vicentico. Pavarotti, ¿qué pasó? ¿Arrugó? Pavarotti estaba enfermito, pobre. Está enfermo, bueno, vos abrigate por la duda, querido, ¿eh? Yo estoy abrigadito. ¿Qué tal ustedes, muchachos, ahí? Bien, acá, enloquecidos. ¿Todo bien? Como decías vos antes, quizás para nosotros no es importancia, no le damos importancia, pero la gente le da importancia y nos enloquecen a nosotros. Desde temprano, así, la mano telefónica. Sí, ¿estás nervioso? ¿Cómo? ¿Estás muy nervioso? No, me ponen nervioso los baches estos. Los baches, los silencios, ¿no? Sí. Pero bueno, sí, escuchame una cosa, esas cosas que pasan en la tele. ¿Pegaron pasito? ¿Pegaron pasito? Hablamos al mismo tiempo, escuchame, no escuchaste lo que te pregunté. ¿Cómo no te escuché? Es un bajón, ¿no? Sí, es un bajón. ¿Pegaste pasito? No te entiendo nada, no sé, hablamos al mismo tiempo siempre. Yo creo que después de esta conversación se va a inspirar en algún nuevo tema. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Me siento la protagonista de una película que justamente voy a nombrar, que se llama The Warriors, Los Guerreros. Ajá. Una película que tiene una señora que está en una radio, que solo se le ve la boca, que va diciendo cosas como yo, que estoy diciendo cosas al pedo en este mismo momento. Pero no se te ve solo la boca. No, me están viendo todo, ¿no? Ah, muy bien. Sí. Te sacaste la ropa cuando entraste. ¿Cómo no querés que te veamos todo? Qué cosa, no lo digan. Viste, no, estos tipos sí revelan los misterios de la radiofonía. Es terrible. Esto es lo que hacemos siempre para que el habitual radio oyente es eso de banda de sonidos de películas que nos gusta. Dijimos, bueno, que viene Fiorella, que traiga ella, que es la especialista. O sea, que ella va a hacer mejor lo que nosotros hacemos. Claro, nosotros tiramos así, ella lo va a decir con calidad y con así con sentido. Aparte es chica, es una chica. Los muchachos están del otro lado. Rara avis en este programa. Agárrense. No te puedo creer que no vienen minas a este programa. Vienen pocas. Cada tanto. Vienen pocas. Cada tanto. Sí, han tenido, ¿no? Han tenido. Y muy especiales. En general vienen y cantan. Claro. Nos pegan un guitarra y se van. Bueno, lo que traje hoy, esto que se está escuchando, lo usamos en Gente Sexy de Cortina, es la banda de sonido de ¿Gente The qué? Warriors. No, no conozco. Ajá. No conozco. De 1979, una película de Walter Hill, una hora abuelito muy piola, que hizo otras películas como 48 horas, Infierno Rojo, produjo otras, Alien, por ejemplo, todas. Uh-huh. La película cuenta la historia de una pandilla, los Warriors, que están en una super mega... comunión, una reunión gigante de pandillas, con todas las pandillas de Nueva York. De repente pasa algo muy malo, no se los quiero spoilear a nadie porque quiero que la vean. Son como los amigos del metal de Calori o algo así. Algo así, pero un montón, un toco. Bueno, nos vestimos bastante similar cuando vamos a ver a Slayer. Claro. Yo creo que sí. Están todas las pandillas de Nueva York ahí, pasa algo, los empiezan a perseguir y ellos tienen que llegar a Coney Island, que sería algo así como que están en Palermo y tienen que llegar a Long Jumps, ponele, qué sé yo. Entren. Claro, entren. Entonces salen a correr y en el medio los van agarrando diferentes pandillas. Pandillas con atuendos muy particulares. ¿Es maquillaje, un jueguito arcade o es una película? También, bueno, también hay dos jueguitos muy buenos, claro. Y bueno, mientras ellos van corriendo, una mina va narrando en una radio medio pirata lo que va pasando. Y les dicen básicamente, corran, Warriors, corran, porque los están buscando. ¿Cómo corre? Sí. Esto que estamos escuchando es de un señor que se llama, tiene un nombre que es muy remera de Calori, que hermoso, es sí. Barry de, decilo vos por favor. No me acuerdo bien, era Barry de Borson. De Borson, sí, muy bien. No arrancó mucho su carrera después de eso. No, gustaba de los sintetizadores, hizo la música de SWAT, por ejemplo, claro. Pero acá nadie creo que tiene la edad para haber visto SWAT. No, pero sí, las repeticiones. Vos ¿no? tampoco tenés eso. No, yo no, pero yo leí el dato nomás. Me imagino como un bote diciéndole, hay solo lugar para Giorgio Moroder y tirándolo por la borda. Claro, sí. Bueno, ¿y ahora cómo hacemos? ¿Vamos a ir escuchando otros temitas? Sí. ¿Qué hay? Además, ¿es toda la banda sonido compuesta por él? ¿Hay otras cosas? No, hay música de él que tiene mucho sintetizador, con cositas así medio funk, disco, oscurita, pero todo muy... Una mina que es era la crítica de cine más importante del momento dijo que The Warriors era rock visual. O sea, si bien es medio electrónico, me gusta, porque son fines de los 70, así con una ondita muy bailable, todo tiene como un espíritu muy rock. Muy rockero. Los temas en la película aparecen, ¿viste que onda de sonido que los temas no aparecen? No, en este sí. Este, por ejemplo, Nowhere to Run, le dice la mina, le dice a los Warriors, bueno, Warriors, corran porque los están buscando, y les pasan este tema que es... Fines de los 70, exuda... La excusa para justificar la banda sonora es justamente la radio, en este caso. Claro, sí. Pero sí, que sí, también sí. Es una excusa narrativa en la película. Digo, es exacto. Importante la radio a lo que claro. Está pasando. Claro, la mina... Es el único medio que informa, sí. Una cosa así. Está claro, la mina va informando, bueno, ahora salgan todos a buscar a los Warriors, ahora dejen de buscar a los Warriors, ahora todos tóquense la nariz, ahora todos saben esto, ahora todos saben esto. ¿Y ella cómo sabía? Contame eso de la película. No, se pierde la magia. Te paso el DVD negro y te la ves. Porque ella es una de las Grammars y Riffs. Sí. Hasta te lo expliqué. Sí. Ahí está. Igual le cagaste toda la magia porque no te lo dicen. En realidad vos lo ves y lo entendés y lo aprendés. Bueno, es una conclusión que yo saqué de haberla visto dos. Ay, que sos religioso. Igual fue como si me hubieses dicho porque le poníamos taza al pancho. Por eso, justamente. Hay que verla. Habrá que verla. Igual la banda de sonido se editó en su momento, salió después, viste que... Año, por ahí estas bandas de sonido viejas, eran sí. Años después, dijeron, che, ¿por qué no sacaron bandas de sonido de esto como medio ladri? ¿O salió en aquel momento? ¿Sabes? No, en su momento me parece que salió y después no se conseguía, salió en vinilo y después no se consiguió más hasta el 95 o una cosa así, porque en el momento cuando salió la película se armó un requilombo porque las pandillas iban a ver las películas al cine, hubo 3 asesinatos. Uf, ¡ah! Sí. Pero mirá el dato que te estabas te estaba guardando. Hubo 3 asesinatos porque iban todos a cagarse a trompadas básicamente ahí, entonces la gente después no quería ir, los cines no se querían hacer cargo, la compañía la dijo, che, yo esto no lo pongo más, lo saco, lo levanto. Incluso tuvieron muchos problemas al filmarla, porque por ejemplo en Coney Island sí tenían una pandilla y esa pandilla decía que acá estos no pueden salir con ropa de pandilleros por Coney Island, entonces los actores tenían que sacarse la ropa. Después, por ejemplo, otra pandilla vino y les rompió todo el set porque estaban muy enojados porque no los usaban a ellos. Si bien actores vestidos de, exactamente. Qué bueno, aprendieron la lección de los Rolling Stones, ¿verdad? No, bueno, relacionándolo con los Stones, los Hell Angels en un momento dijeron que les habían robado el logo a uno de ellos que había estado en Cana y que había dibujado algo que se parecía a lo que después fue. Sí, bueno, se quieren meter en todo los muchachos. Sí. Muy, muy interesante. Tenemos que hacer una película así de quilombera. Podemos hacer una película de Barra Bravas, por ejemplo. Lo que hace, sí. ¿Cómo se llama este GPS? En el el tren. Sicioli. Sicioli en el tren yendo al conurbano y mostrando eso. Yendo a la cancha de Chaca. Sería, una cosa así. Perdiendo con Chicago. Le ponemos música, sacamos el disco, va eso. Tienen suerte de que no pueden ir visitantes, ¿verdad? Ya no matamos a nadie. Ay, ¿podemos escuchar el tema 5? ¿Puedo pedir un tema yo? Sí. ¿Te puedo pedir el 5? ¿Cómo no? El 5 que se llama, mira. Que se llama. O In the City. Muy bien. In the City. Este tema, toda la película es a la noche, ¿no? Porque así tiene mucho más gracia si vos los ves a los tipitos corriendo de noche, es adrenalina, es todo recopado. Arranca la película con el primer tema que escuchamos. Ellos en el subte yendo a la reunión súper cebados, te cebas vos, es todo re emocionante. Cuando termina, llegan a Coney Island y ¿qué pasa? Ya se hace la mañana, sale el sol y suena este tema súper bala que lo hizo Joe Walsh de The Eagles, que después lo hizo The Eagles. Qué hermoso. Es súper bala y ellos llegan y sale el sol y está la playa ahí, es todo re lindo. Vamos a poner Eagles en todo lo contrario. Y ahí se empiezan a dar besos entre ellos. I hate the fucking Eagles, man. Sí. Qué rico, bueno. Escuchemos Eagles. Por favor. Escuchemos Eagles. Necesitamos escuchar Eagles. 30 segundos, por lo menos. Acá estamos escuchando a la señorita de la película. Ahí está, muy bien, la mujer. Este es uno de los temas hechos especialmente para la película. De estos están escuchando estos sintetizadores muy bonitos. Que hermosos, quedan, hermosos. Es no hay un humano en kilómetros a la redonda en esta música, ¿no? Uno de los, hay uno solo, el que tocó la tecla después. Una de las mejores pandillas de la película son los Baseball Furies, que son unos muchachos vestidos con ropa de béisbol que parecen mero pijamas, básicamente, con la cara pintada. Resulta que a Walter Hill le gustaba mucho el béisbol y le copaba la onda de Kiss. Entonces dijo, ah, ya sé, boludo, le ponemos hacemos la ropa una mezclita. De, dale, sí. Y justamente hay otra conexión con Gloria Kiss. Pura. Que te voy a pedir el tema número 6, por favor. Ah, es impresionante, es una máquina de pedirle cosas. Está bien, esto es nuestro operador, tiene que trabajar. Para eso le pagamos. Acá vamos a escuchar otra parte mítica de la película. ¿Esto de los diálogos aparece seguido? O sea, como estos partecitas con... Sí, hay partecitas. ¿Bueno, solamente de diálogos o no? Sí, sí. No, de tracks de diálogos no hay. Sí hay intros. Así como esta, este era el malo de la película que choca unas botellitas y le dice Warriors. Es como para que vos, cuando vas a escuchar el soundtrack, si vos viste la película, te ubiques en qué parte está cada canción, más o menos. Sí. Este es un tema de un señor que se llama Desmond Child, que hizo, produjo y escribió un montón de canciones para Ricky Martin, Shakira y Kiss, seguramente. Hombre horrible. Gracias. Demon Child. Sí. Demon Child tendría que llamarse. Habían salido los muñequitos de The Warriors, sí. Me acuerdo. Sí. Y de hecho estaba el del malo, con la, y venía con las botellitas para que le pongas en los deditos. Genial. Me pareció hermoso. Merchandising en su mejor expresión. Muy lindo. Sí, hay que comprarlos. O hay que buscar. No hay más. Igual, si yo escucho esto, no me da a los pandilleros corriendo por Nueva York como muy, ¿sabes qué? Muy malaca. Igual, esta me parece que yo no me acuerdo de haberla visto en la película. No sé si no está incluida o en los créditos o una cosa así, pero yo o no es me la el acuerdo. Tema que pusieron para vender el soundtrack. Sí. Así. ¿No es cuando se encuentran con las Lizzie's? Ah, que hay como una fiesta, una situación así, que después, bueno, pasan cosas. Sí. Y hay como una música medio pedorra. Ah, no sé, debe ser puede esta. Ser de ahí, ¿no? Ah, yo no me acordaba bien la escena. Sí, puede ser. Bueno, tanto lío se armó con la película que, por ejemplo, en el afiche decía The Warriors y estaban los chabones con pose así como, wow, boludo, somos re rudos. La rompemos. Y como generaba tanta violencia directamente en los pósters que siguieron, le sacaron eso y le pusieron blanco The Warriors en negro en los pocos cines que querían darla después. Claro. La película la editaron, Calo dice acá, hace añares en DVD en el país, así que quizás la pueden encontrar por ahí, por la zona de Junín y La Valle, por esas casas. Pero no creo que en un shopping. O en la esquina de Corrientes y Rodríguez Peña. Claro, porque tenés dos esquinas. Sí, por ahí la van a encontrar seguro. Y si no, internet se baja todo. Internet está en la esquina de Isofantibus. No sé de qué hablas. Esa videoteca llamada Media Fire. Yo conozco, para mí todo pasa por Mediafire. No conozco Torrent, no conozco nada. No. Mediafire o muerte. El día que le hagan a Mediafire lo que me ha gustado, me tengo que dar un tema huevo. Se están empezando a ortivarte. ¿Hay algún tema como para poner arriba para cerrar todo este momento? Otro de los Eagles, por favor. Sí. A otro, ver, un tema a que, ver un, si el 4 les gusta. Un tema que no nos invite a tener que darnos besos en la boca. Este es más canchero, pero canchero. Es como... Canchero. Es banana. Es para caminar por Munro en los 80. ¿No? Claro, una onda así, una onda funk. Chau, boludo. Con la campera de cuero. Batidos. Sí. Claro. Vamos a escuchar entonces. ¿Qué es esto? Esto se llama Love is a Fire, de una mujer que tenía una banda... Bueno, che, tiene un mensaje, boludo. Entiendan que esto se hizo en el 80, tenés que venderlo a la generación del 80, tenés que poner música de este estilo. Excelente. Antes era I Wait in Hell, ahora es esta. Love is a Fire de... De una señora que se llama algo así como Jenny Raven, una cosa así que no me acuerdo bien cómo se pronuncia. Que tenía una banda solo de mujeres en los 60, o sea que es de avanzada la mujer. Muy bien. Vamos a escuchar entonces. Listen. ¿Te estás cagando? Llévanos con vos. Todo lo contrario en tu iPod. Todolocontrario.com.ar. Sí, seguimos con el momento maraca. Esto, el día que tengamos separador van a entender de qué va, pero eso es el momento que hablamos de sellos discográficos. Hoy que... hicimos todas secciones sin separador. Exactamente. Salvo el... No, voy a pedirles que esta vez la expliquen bien, porque la otra vez no la explicaron bien. Bueno, yo voy a explicar. El profesor Calori. De vez en cuando agarramos un sello discográfico que nos gusta. Clases. Contamos un poco de qué va, qué bandas tenía y por qué marcó la historia de la música. Te salió bárbaro, la verdad. Siempre emblemático. ¿Cuánto le ponemos? ¿Qué me pone, profe? ¿Cuánto? Yo clasifique. ¿Te puse nota a vos? Sobresaliente. Ah, bien, capo total. Fue abanderado. ¿Partida sobresaliente? Parece que sí. Este tema que escuchamos de fondo es de una banda llamada King Crimson. Ese tema se llama Epitaph, que es justamente del sello que vamos a hablar. Es por eso, todo tiene que ver con todo. Me gustó, me encantó. ¿Te gustó que entra así? Mucho, mucho. Bueno, es la única manera que teníamos de poner King Crimson acá también. No, yo quería, pero me madrugó. ¿Pusiste la Gardelito? Por eso. ¿King Crimson? ¿Pusiste la Gardelito? Sí, sí. Qué bueno. Maricón. Vos pusiste en Agmistium. Sí, boludo. Bueno, pero de última. Queda bien. Epitaph, en realidad conocemos más de otra cosa. Epitaph, es esto, es el sello que... que formó el señor Brett Gurewitz, Mr. Brett de Bad Religion, para editar sus discos. Su disco de Bad Religion, con aquellos 80s, principios de los 80s. ¿Tuviste algún novio punk? Fiorella? Sí, sí, también. También. ¿Tuviste un novio Rolinga? Tenía. No, Rolinga no. No, metalero no y punk. Metalero. Si me quedé ahí. Sí, lo escupían y todo. Ah, mirá, qué lindo momento. Había Rolingas en Ushuaia, porque es como difícil ser Rolinga en un lugar. Había tan unos frío, pocos, ¿no? Pero era muy raro, sí, porque el tema de la camperita, claro, y la topper está complicado allá. Claro. Está con el cirio te morís de pulmonía. Hippie sí. Tampoco, me imagino, entonces. Pues. Sí, hippie sí. Sí, hippie sí. Andaba en los hotels. ¿Cómo andan vestidos? No, pasa que se tejen mucho, viste, mucha cosa, claro, de telar. Mucha cosa tejida, mucha gente sucia, mucha barba, sí, no sí. Se bañan. Tenés la costra que te protege del frío. Claro. Pará, vos la barba tuya. Por eso te digo, pero yo conozco del paño, viejo. De son todos así. Bueno, claro. Continuamos con Epitaph. Bad Religion fue el sello que armó Mr. Red para editar sus discos, para mover su banda, allá por el principio de los 80, que después... Barrillon tuvo un parate a unos años, y a finales de los 80, 87, 88, fue cuando empezó a tomarlo en serio, ¿no? Lo de esto de la música ahí. Sí, Brett también tuvo rehabilitación, tuvo un... Exacto. No, bueno, eso ya más adelante. Fue cuando empezó a editar otras bandas. Dijo, bueno, pará, yo tengo esto, ¿por qué no empezamos a mover? Todos estos grupos están acá, nadie los saca. Así que metió la Cell 7, por ejemplo, fue el primero que sacó por Epitaph, fue la Cell 7. No le distribuyeron ellos, le distribuyó otra compañía. Y el primer disco que distribuyó Epitaph, que grabó Epitaph, que pagó Epitaph y demás, fue Suffer de Bad Religion. Gran disco. Aquel gran disco del 88, hermoso disco. Y ahí fue que la cosa empezó a crecer. ¿Sí? Hasta que llegó esta banda que está sonando ahora, tiene un volumen. NoFX. Fue una de las tantas bandas que firmó de aquel momento, de la, que están dando vueltas ahí por California, que sacó su mejor disco, el disco que más vendió, o el que más se comercializó, que fue Punk in Drablick, en el 94, que fue como un año así como grande en Epitaph, que pegaron, era el año también del punk rock, que estaba como se empezó a mover de moda por dos cosas, por esta movida que crecía, y una banda, dos bandas en realidad, una era Green Day, que explotó con su Basket Case, y la otra banda, la segunda, fue Offspring, que eran alumnos de Epitaph, alumni, como dice. Que sacaron, claro, sacaron Smash aquel año 94 también. Qué lindo disco. Todavía no eran muy prendidos para ser un chico blanco. Claro, no, todavía no, eran chicos blancos que querían... Que tenía, el otro tenía los dreadlocks en esa, claro. Los pelos largos, era eso. Vendieron este disco, vendió como 10 millones de copias. Rara estética. Fue por mucho tiempo uno de los discos independientes más vendidos de la historia, de la historia de la música. Y acá... Epitaph despega, ¿no? Porque un disco de 10 millones de copias, lo manejaban ellos independientes, lo distribuían, lo vendían, se llenaban de plata, se forraron, y Offspring al toque se fue, pues ya está. Acá de pegar el salto. Como pasa, como pasó con Sub Pop, que editó Nirvana, y Nirvana hizo... Exactamente. Lo que pasa con Epitaph es que al crecer tanto, Brett dice, bueno, pará, a ver, voy a tocar con Bad Religion por todos lados, y el sello explotó, no puedo moverlo, deja Bad Religion. Bad Religion en su momento también se pasa a Atlantic, se pasa Atlántica a una multinacional. Uh-huh. Y ahí como que medio, pará, loco, hicimos el sello para nosotros, y vos te vas a Atlántica, multinacional, como en Brett se calienta y dice, yendo de plata con el sello, me dio la mierda, chau, se fue. Y Barrelation fue por su lado, el sello se fue por el otro. En el año 95, siguiendo así con esta sucesiva de bandas que van saliendo, otra gran banda de Epitaph es esta que suena, que es Pennywise, que también sacó su mejor disco en Epitaph en el año 95. About Time es el disco que sacó Pennywise en Epitaph, que tiene un dato que es el último disco que sacó el bajista Jason Tears antes que se pegue un tiro. En el 96 se pegó un tiro y bueno, ahí y acertó, digamos. Acertó, sí, se le dio justo pegó, en la garganta. Así que en realidad se apuntó una rodilla y se la pegó en la garganta. Algo así. Y después una banda de black metal hizo el resto. La tapa del disco. Se terminaron colgando el perone del pibe. Entonces, bueno, ese es el último disco de Pennywise con su bajito original. El último que sacó. El más exitoso, el Sabbath Time, también en Epitaph. Y ese año hay otro disco más que también marcó como un antes y después. Tenemos el punk de esa época. Lo manejaba mucho, mucho MTV, Green Day, Offspring. Uh-huh. Y una tercera banda que siempre estuvo ahí y nunca llegó, que la acabo de sonar ahora, Rancid, que también sacó a mi gusto su mejor disco, Town of the Bowls. El gran disco de Rancid, ese que tiene toda la mezcla del ska, el punk, que tiene todas las canciones que conoces de Rancid, todas. Los chicos con cresta, todas. Y los gorritos de lana, y andando en skate, en bicicleta, gente sueca, esos mismos. Lo que pasó con Rancid también, que explotó con ese disco dentro de, no fue Offspring, explotó, fue bien y demás. Y pegaron onda, o sea, la onda entre Mr. Brett y Tim Armstrong generó otra cosa. Generó que Epitaph forme otro sello, que es Hellcat. Que es Hellcat, que la subsidiaria, con Tim Armstrong hizo Hellcat para sacar otro tipo de bandas. Sacó banda de ska, banda de reggae, bandas O y demás. Ahí editó Joe Strummer, editó, no sé, de todo. Ahí Operation Eve editó también por ahí. Todo eso pasó en el 97, o sea, el sello seguía creciendo y creciendo. En el 99, otra vez, esto de juntémonos con otro, vamos a sacar, ya que tengo todo esto armado, saquemos un poco de plata, forma otro sello subsidiario que se llama Anti. Uh-huh. Anti también es de Epitaph. Todavía hoy existe y. Existe y edita grandes cosas. Editó Galactic este año, por ejemplo. Está Wilco, está Tom Waits, está Elliot Smith. Tom Waits. Está... Bueno, Anti tiene una subsidiaria acá en Argentina, una subsidiaria, tiene como el arreglo de distribución con ese Music acá. Uh-huh. Ahí hay gente que hizo todo lo que, o sea, él editaba punk por un lado, pero acá sacaba folk, sacaba indie, sacaba todo ese tipo de cosas. También siguió haciendo acuerdos, un acuerdo con un sello de Suecia que se llama Burning Heart. Ahí fue que metió a Turbo Negro, metió a The Hypes, metió a Milenkolin, todas esas bandas allá de Europa. Como que dijo, agarró un sellito de allá que era más o menos por su onda y dijo, bueno, yo te edito en Estados Unidos, sos, depende de mí. Ahí fue Epitaph con estos. Y bueno, fue como que el gran Epitaph fue como, ya dejó de ser ese sello chiquito que quitaba banda de punk rock y los pibes de California, sino que se amplió, fue todo una cosa grande de muchos estilos y demás. Se transformó en una major. Claro, bueno, es lo que pasa con las discográficas independientes yankees. O sea, lo que, no son más, o sea, independientes son de los papeles, pero son grandes discográficas. Claro. Lo que pasó acá es que el tipo se dio cuenta que hizo, bueno, voy a dejar este gueto de, más allá de Anti y de Hellcat, empezó a meter algunas bandas de rap en mismo Epitaph. Y viste cómo son los punkies cerrados, empiezan con pará, loco, pero si Epitaph es de pan rock, no me metas al rapero, o cosas así. Empezó como a ver esa cosa, se dejó de ser un sello punky para empezar a meter más cosas y demás. Es más, en 2010 metió a Wizard, Harley de Wizard, lo sacó por Epitaph, el muchachito de los... Hay algo muy importante que yo quiero nombrar así de Epitaph, que es los Pancorama. Epitaph sacaba un compilado que se llama Pancorama, que a nosotros, los jovencillos de los 90 que escuchábamos pan rock y no había internet y esas cosas, era como el catálogo completo de, no sé, 18 temas con las 18 bandas de Epitaph, en que uno se compraba, escuchaba todo, decía, acá quiero esto, acá quiero aquello, y ibas comprando discos. Lo que se llama el sampler hoy en claro, día. Claro. Ibas escuchando discos gracias a Pancorama. Sacó como 10 Pancoramas, toda una generación de gente, crecimos con eso, aprendimos, conocimos bandas por eso. Y es algo que estaba bueno en aquel momento de los sellos, es esto de sacar el muestrario, que hoy ya creo que no se hace tanto. Cada tanto se hace. Algunos sellos lo hacen, por ejemplo, Alive lo hace, acá lo hace Scatter, por Scatter ejemplo. Scatter lo hizo y Scatter lo hace acá. Bien. Modular en algún momento lo hizo, pero es como que ya no hace falta. Se no hace más. Se hacen mixtapes ahora también. Claro. Epitaph fue eso, los Pancorama sirvieron mucho, hoy sigue funcionando, tiene más de 200 bandas, las conté, hay más de 200 bandas las conté. Con un montón de tiempo libre. Que distribuyen, así que nada, es un buen sello lindo, bonito, para que vayan descubriendo. ¿Cuántas veces chequeaste el conteo? Una vez. Ah, tenés toda la fe del mundo. Toda. Eran 220 y pico, digo más de 200 y por ahí va. Ah, está. Claro, bien. Para cerrar, escuchemos un temita de Bad Religion. Si es un sello que se formó para Bad Religion, más con Bad Religion, más escuchar qué tema traje. Ni sé qué tema traje. De paso, aprovechamos y nos despedimos. Ah, yo no sé. Porque ya estamos a dos minutos de las 12. Se nos transforma el carruaje en calabaza. Así es. Recuerden, 9 de noviembre en el Emergente, todo lo que presenta con Barbie. Con Barbie Utopians, feria de discos, feria de fotos y nosotros, que es lo más importante. De todo. Le agradecemos a los dos invitados por haber estado acá. Muchas gracias, toda su sabiduría a esta mesa de trabajo. Sí, vuelvan cuando quieran. Traigan comida. Bueno, porque si David habíamos dicho que veníamos a manguear más comida a los invitados. Tarde. En casa vas a ver. Tarde. Nosotros nos despedimos hasta el martes próximo en todolocontrario.com.ar. Pueden escuchar el podcast durante esta semana. Nos siguen en @radio_tlc y por supuesto pueden quedarse escuchando cicloperradio.com.ar. Pushing it.